Muy, muy buenas, atractor. Bienvenido a la reflexión número 29. Hoy voy a hacer un popurrí de preguntas sin mucha conexión entre ellas, pero que me llegaron a través de Instagram y a ver, como poder, podría escribir un libro. Pero ya sería un libro en base a mis paranoias. No estaría centrándome en lo que se me consulta. Y se pueden responder muy rápidamente. Así que puede que este sea el vídeo, la reflexión más corta con más preguntas respondidas. A ver si lo consigo. Primera, me pregunta Luis, ¿cómo superar los momentos de ansiedad que provoca la inseguridad ciudadana? Robos, violencia. Y Pablo, que vendría un poco así, con cierta relación, de lo efímera que es la vida. Fíjate que filosofar sobre la vida. Entonces, superar la ansiedad que provoca la inseguridad ciudadana, no te sabría decir, no me he visto mucho en esa tesitura. Yo he vivido bullying muchos años en el colegio y he tenido muchos compañeros, he estado en muchos colegios, muchos compañeros que me han hecho la vida imposible. Y claro, realmente no sé si... No sé si es inteligente superar ese momento de ansiedad, que es necesario, entiendo que ahora es necesario porque estás ahí y tienes que superarlo, no puedes venirte abajo, pero yo creo que lo más inteligente es intentar cambiar de ciudadanía. O sea, ahora mismo, bueno, lo que te recomendaré yo es que aprendas cuáles son las reglas de esa inseguridad. Es decir, no puedes ir por varias zonas, no puedes pararte los semáforos, no puedes... ir tranquilamente por etcétera. O sea, que aprendas a protegerte. O sea, aprendas qué tienes que hacer para que nada de lo que te pueda pasar te pase. O por lo menos minimizarlo al máximo. Pero siempre teniendo en mente que en cuanto puedas, cambias de ciudadanía. Cambias a un lugar donde puedas estar tranquilo. Porque es que esa ansiedad no la vas a poder superar. Esa ansiedad la necesitas realmente para que no te pase lo que te está pasando. O sea, para agudizar el ingenio y aprender así a corto plazo cómo evitar caer en estas inseguridades, o sea, cómo estar lo más seguro posible para luego llegar irte a un sitio que esté seguro. Y todo ese ingenio y todo lo que has conseguido y toda esa gestión del estrés te sirva en este caso para prosperar en un lugar ya que puedas prosperar con más facilidad, porque ahí difícilmente puedes prosperar. Lo efímera de la vida, pues sí, es la maldición y a la vez el encanto que tiene. Si la vida fuera mucho más sólida, más, o sea, si le quitas la efímerez, no sé cómo se dice. Pero bueno, si le quitas lo impredecible y lo escueta que es en realidad, lo poco que dura. Sería otra cosa. Desde luego que yo abogo por la inmortalidad y todo eso, porque estando joven, saludable y con muchísimos años, buah, saber lo que se podría conseguir ser, ¿no? O sea, las cosas que se podrían hacer. A mí me queda teóricamente bastante vida, por lo menos la mitad de la vida. O quizá un poquito menos, pero vamos, me queda gran trecho. No tengo la energía que tenía. Y de vez en cuando pienso, buah, esto ya no me va a dar tiempo a hacerlo. Y igual no lo hago por eso. Ojo, algo que puede ser que me podría llevar 3 años de mi vida centrándome en ello de verdad y sería algo nuevo que tendría. Por ejemplo, aprender un instrumento, aprender un idioma o cosas así. No lleva una media vida conseguir eso. Lleva una dedicación mínima. Pero con esto de pensar que ya se me acaba el tiempo, que ya me queda menos de la mitad y etcétera, yo mismo digo, ahora me voy a poner con esto y voy a perder estos 3 años en esto que igual luego no era lo que quería. Y eso es un error. Porque estoy perdiendo el tiempo en encontrar aquello que me gustaría hacer cuando lo ideal es ponerse a hacerlo y ya está. Pero sí, la vida es efímera y es la maldición y su encanto al mismo tiempo. Y es lo que genera que seamos tan productivos los seres humanos porque queramos dejar un legado, etc. O sea que, para mí, chapó. Luego, Frank me dice que hable de youtubers impostores. Honestamente, Yo más que youtubers impostores, podemos hablar de la gente que son impostores. Bueno, te puedo hacer un símil muy, muy rápido, ¿no? Que sería, realmente esto es caminar el camino de la seducción, es caminar el camino del dopaje, es buscar la vía rápida, pero con el fin equivocado. Y ojo, te puede salir bien y te puede estar funcionando. La pregunta es, ¿te sientes bien contigo mismo haciendo eso? Eso es lo que se tiene que preguntar uno. O sea, ¿realmente estafando a la gente? Aunque te esté dando mucho dinero, ¿eso te hace sentir bien? Pues bueno, también hay que entender que la palabra impostor es una palabra como la de estafador, es muy grande, es muy fuerte. Esas palabras sí que habría que decirlas con mucho cuidado. La gente no dice palabrotas o the N-word y cosas así, que no significan nada. No significan nada. Y luego te dicen estafador, te dicen impostor, te dicen cosas durísimas, como si fuera a decirte tonto. ¿Verdad? ¿Qué equilibrio más extraño este mundo? ¿Qué equilibrio más extraño? Yo creo que al final uno tiene que estar con la conciencia tranquila. Si eres un impostor y tienes la conciencia tranquila, genial, bien por ti. Yo tengo, o sea, eso puede ser un poco de sociópata, puede ser. Pero bueno, no sé, no estoy aquí para juzgar a nadie realmente, cada uno que haga lo que quiera. Yo quiero estar bien con mi conciencia, yo quiero hacer lo que a mí me hace feliz y me hace sentir que estoy haciendo correcto, aunque no me pueda beneficiar tanto como otros que, o sea, Armstrong, que ganó los 7 tours, lo hizo dopándose. Si no se hubiera dopado, no habría ganado los 7 tours. Al final se los quitaron, eso es lo de menos. Él los ha vivido, los ha disfrutado y esa experiencia. Ahora su reputación se ha ido a la mierda, pero en su momento estaba en la. Disfrutó de toda esa gloria. Pero al final lo confesó. Es decir, al final su conciencia no estaba tranquila. Al final él sentía que era un impostor. ¿Ha merecido la pena todo lo que has vivido, lo que has robado a otros? Que bueno, supongo que el resto también se doparían. O sea, yo creo que al final estarían todos compitiendo a un nivel parecido. Puede que no, ¿eh? Puede que él tuviera un dopaje que no fuera detectable y que él estuviera en ventaja y por eso ganaba. En cualquier caso, no sé. Si todo el mundo se dopa y tú quieres estar en esa competición, no te queda otra que doparte. O sea, si estás en un sitio donde todo el mundo hace trampas y tú no haces trampas, no vas a ganar. No se puede ganar si tu contrincante es tan bueno como tú y encima tiene trampas extras, que es la ventaja. Con un 1% de ventaja ya te gana. O sea, ya ese 1% es una barbaridad de diferencia. Y bueno, yo qué sé, yo quiero estar tranquilo en mi conciencia y tratar de encontrar la fórmula de conseguir lo que quiero sin estafar a nadie. Pero cada uno que haga lo que quiera. Mientras no me estafe a mí. Yo sé. Entiendo, intuyo de gente que me puede estar hablando y a mí esa gente no, o sea, no me parece que puedan estafar a nadie. Te diré incluso que incluso no creo ni que están estafando realmente. Yo creo que la gente que conecta con eso es lo que necesita y realmente les están dando lo que quieren. Entonces al final no es un impostor, al final no es un impostor a ojos míos, a ojos tuyos, porque dices, pero si esto no tiene ni pie ni cabeza, pero la gente que paga por ello y que está contenta, en realidad es que necesita eso. Y a mí no me va a contratar para que le diga la verdad. Quieren escuchar eso porque eso les hace sentir mejor. Luego tenemos a Mystic que dice de las obsesiones positivas. Y yo ahí no entiendo qué me estás queriendo decir. Que hable de las obsesiones positivas. Por ejemplo, de ser perfeccionista, por ejemplo, de ser workaholic, trabajólico y cosas así. A ver, una obsesión positiva, positiva, igual no es, que igual sí, o sea, igual coincide que, o sea, los de CrossFit, por ejemplo, que hay gente que de repente pues fumaba y tal igual y de repente se mete a CrossFit y reemplaza esa adicción por la comida, los procesados y el tabaco, lo que sea, por el deporte a lo bestia. O sea, realmente tenía algún tipo de carencia que suplía con ello y ahora de repente lo cambia con la comunidad crossfitera, con el ejercicio ese y se pone cachas fuerte y el tío o la tía, a partir de ahí, vamos, se convierte en una adicta a esa, o sea, obsesiva con el CrossFit, que en este caso pues es bueno porque ha ganado salud, ha ganado energía, ha creado igual un círculo de amigos nuevo. Entonces, pues bueno, yo creo que cualquier obsesión se convierte en positiva cuando te da beneficios y en el momento en el que está, te aporta más que te quita. Incluso en este caso, si era alguien que era sedentario, da igual, de repente se convierte, se va a hacer se prepara para un triatlón. Es una obsesión, es exagerado, pero es mejor eso que estar ahí con barriguita, tomando cerveza y fumando cigarros, viendo Netflix y aburrido de la vida. Entonces, bueno, yo entiendo también que una vez llegas a un punto hay que volver a reequilibrar. No digo que te sientes y te pongas a fumar ya otra vez de cervecitas, pero bueno, que no te. O sea, que la obsesión al principio puede estar muy bien porque sirve para el cambio de hábitos, pero luego hay que encontrar un equilibrio, o si no, pues acabar lesionándote, haciéndote daño. En fin, en este caso, si sí, seguimos con la metáfora del CrossFit, ¿no? Pero bueno, en más ámbitos puede pasar, ¿no? En el tema del trabajo, etcétera. Entonces, yo creo que una obsesión puede ser positiva cuando te ayuda a hacer un cambio positivo en tu vida, pero puede convertirse luego también en algo negativo. La obsesión es una palabra que desequilibra, o sea, que genera un punto de inflexión y puede ser tanto bueno como malo. Pero bueno, están ahí. Son partes de la efímera vida que tenemos. Y ya para cerrar, me dice Dwight, jugar a videojuegos. Pues bueno, los videojuegos, buah, la verdad que del Pong, este en su día, cuando empezaron, que eran 4 píxeles en movimiento, a lo que está empezando a salir ahora, o sea, con el Unreal Engine 5. Y la tecnología que me está sacando y demás con la realidad virtual. A ver, los videojuegos pueden ser muchas cosas, pueden ser muy positivos, pueden arruinar vidas. Es como todo, es una herramienta más, ¿no? Es como el dinero. El dinero, tener mucho dinero puede ser bueno y puede ser malo. Pero no tener dinero es malo, siempre. Pero tener mucho dinero al final es una herramienta de amplificación que te hace que el futuro se materialice antes. Es decir, yo puedo ir andando de un país a otro y me puede llevar meses, o puedo comprar una bicicleta y tardar semanas, o puedo comprarme un coche y tardar un día, o puedo pillarme un avión y tardar unas horas. Y eso lo materializa el dinero, hace que yo esté allí antes de cómo estaría con menos dinero. Pues los videojuegos es una herramienta más que se puede utilizar, o sea, que te puede beneficiar o te puede perjudicar. Yo creo que en cierta medida, o sea, te puede servir para desconectar, para desarrollar mente crítica, para vivir experiencias, aprender cosas. Yo creo que los videojuegos es un gran invento, de hecho es como el cine, de hecho, está ahora incluso con mayores presupuestos que el cine, el teatro, es un arte más, ¿no? Y como tal, pues yo personalmente lo disfruto, a mí me gustan varios videojuegos. En mi juventud jugué demasiado, fui un ¿cómo se dice? Un adicto al juego, ahora no me sale la palabra, no sé qué pata. Ahora no me sale. Pero bueno, yo jugué mucho en este caso, jugué al Quake 3 Arena, al Quake 3. Y bueno, la verdad que me aportó mucho, fue una experiencia tal, pero bueno, también si volviera, si pudiera volver, lo haría menos y haría otras cosas, porque ahora veo la vida de otra manera y veo consecuencias de lo que me trajo. También es verdad que cuando yo empecé no te podías ganar la vida como videojugador, ¿no? Como gamer, que se dice. Ahora mismo, o sea, si lo que existe ahora existiera entonces, yo quizá ahora estaría ganando mucha pasta siendo ciberatleta profesional, que es lo que se hicieron en su época, se llamaba así. O no sé si mucho dinero, pero ganando la vida buenamente, o sea, bastante bien. Pero bueno, no era otra época, era otra situación. Los juegos han mejorado muchísimo, se han complicado muchísimo. De hecho, a mí es un mundo que me gusta y yo sigo jugando y he descubierto juegos nuevos y de vez en cuando tengo tiempo, le doy. Iba a decir algo y se me ha ido la olla. Y bueno, que tienen su cabida, su parte. Me parece en algo muy positivo. De hecho, se ha hecho algún estudio, creo recordar, que donde se mira si los niños que juegan están perjudicados o no por ello. Y resulta que desarrollan mejores habilidades, más capacidad de decisión, de toma de decisiones. O sea, que les están aportando experiencias que luego son trasladables a la vida real, ¿no? Entonces, como todo, como cualquier cosa en exceso, puede ser perjudicial y en su defecto, pues te estás privando de las posibles beneficios, ¿no? Que tiene. Entonces, si encuentras aquello que a ti más te aporte, porque hay gente, los gamers, la gente que vive de ello y que no para de jugar y tal, pues es verdad que igual a nivel de salud les puede perjudicar más o menos, que igual no, igual se pueden permitir con lo que ganan. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en el caso de ahora no me sale el nombre. Ostras, cerebro, ¿cómo se llama? Bueno, un youtuber. Youtuber no, es Twitch. Bueno, era youtuber, pero es Twitcher. Que. Jolín. Lo tengo ahí, no quiere salir, no quiere salir. Bueno, un tío que tiene ganado un dineral increíble. De hecho, tuvo una entrevista con Jordi Wild, creo que lo comenté en una reflexión anterior. Y. El Cap. Alex el Capo. Estaba ahí el capo que no me salía. Bueno, pues a veces el capo estaba bastante pasadito de peso. Y claro, el tío solo hacía que comer y jugar y prácticamente no se movía. Y un día, bueno, todo fue a raíz de que se pasó, por lo visto, se hizo un no-hit, o sea, pasarse un juego entero sin que te toquen. ¿Cómo se llama? Un juego de From Software de estos de ninjas. ¿Cómo se llama el juego? Ostras, cómo estoy con los nombres, la verdad. El Alzheimer ya. No, perdona. No me acuerdo del juego. Pero bueno, es un juego muy, muy complicado. De rollo Dark Souls, pero de japonés ahí. De ninjas, no, de samuráis sería. Pero bueno. No me acuerdo del juego. No me va a salir. Ese sí que no encuentro el. Me lo sé, pero no encuentro el nombre por ahí. Bueno, pues. Sí, Sekiro. Sekiro Shadows Die Twice, algo así, ¿no? Las sombras mueren dos veces, algo así. Bueno, Sekiro. Pues el tío estuvo mes y pico para conseguir hacer ese no-hit y cuando lo consiguió, bueno, aparte que lloró, bueno, tuvo una experiencia, tuvo una trascendencia muy reveladora, tuvo una epifanía. ¡Epifanía! Tuvo una epifanía. Y entonces, como que se dio cuenta, su cerebro hizo clic. Claro, después de un mes y medio ahí, muriendo y muriendo y muriendo, y que vas a llegar al final y el último te da el toquecito que te tiene que dar y tú me cago en la. Vale, o sea, horrible. Pues el tío le hizo clic y se dio cuenta, entendió, interiorizó que si había sido capaz de hacer eso, era capaz de hacer cualquier cosa. Y a partir de ahí, se puso como meta adelgazar, o sea, ponerse a caminar, a hacer el ejercicio, etcétera. Lleva un año y pico, ha perdido 20 o 30 kilos ya. Está irreconocible, o sea, está muchísimo mejor. Y desde entonces el tío como que que ha visto la luz, ¿vale? Está en un cambio de paradigma brutal. Y la verdad que yo lo descubrí de casualidad por ahí, pues no sé, estaba algún día limpiando la casa y me puse YouTube de fondo y me salió este hombre y tenía un podcast que se pone ahí a charlar de videojuegos y el tío se tira ahí 2 o 3 horas. Y no sé muy bien por qué me enganché y estaba yo ahí, pues eso, entretenido. Desde entonces, pues le sigo cosillas, no lo veo allí jugando y tal en Twitch porque no es de las cosas que más me apasionen. Pero sí que cuando tiene alguna reflexión, cuando comenta alguna cosa, la verdad que tiene cosillas muy interesantes. El tío me gusta bastante su criterio y me mola. Y el tío, bueno, ha conseguido, o sea, está forradísimo, el tío se lo ha ganado a pulso, pero lo ha conseguido. Y también ha tenido un poco de suerte, no nos equivocamos, porque estaba en el lugar adecuado en el momento preciso. Pero tenés que estar ahí y hacer lo que él hizo, y así fue. Y el tío, pues eso, de estar ahí bastante en la mierda, por así decirlo, es decir, ten cuidado, pues el tío ha encontrado eso otra vez que le ha permitido tal y está otra vez transformándose, reconstruyéndose y con total éxito. Así que, bueno, jugar a videojuegos puede ser una bendición, puede ser una maldición y puede ser algo más en tu vida. Yo creo que en su justa medida y de manera adecuada te aporta, si te lo puedes permitir. Porque hay juegos hasta muy sencillitos que te hacen romperte la cabeza y desconectar y bueno, y pasar un rato, pues que en lugar de estar viendo una serie, que ahí ya sí que no hace nada de nada, pues aquí por lo menos tienes pruebas que superar, ¿no? Tienes que hacer tú algo para que las cosas avancen. Y ya está, no he conseguido el récord, pero es verdad que eran 5 preguntas, no está mal, pero haberlo hecho en una cuarta parte del tiempo no ha sido así. Pero sí, ya termino aquí. Comentarios, hay mucho que comentar si queréis. Dale a like unas cuantas veces, bueno, no le den más de una porque si no se quita, creo. Dale una o dale impares, 1, 3, 5, 7, ¿vale? Pero no le des número par, o se quita. Y poco más, lo que siempre digo, mucho ánimo, más energía y que de los resultados no deseados de tus decisiones saques excelentes conclusiones. Nos vemos mañana.